Usar lo que no puedo. Si escuchas un lamento extraño que te sigue, ya verás de qué se trata todo. Y es que no va a resultar tan fácil. Todavía entre tú y yo hay mucho, mucho más. Si me voy pensando a otra parte, enseguida veo tu cara y vuelvo. Si creías que podría olvidarme, no, mi vida. Ya verás cómo se arregla todo, porque hay cosas que no se dominan. Todavía entre tú y yo hay mucho, mucho más. No puede ser que todo esté a punto de caer, pero tú ya sabes cómo somos. Entre tú y yo.